más pena que no tener alas para poder volar. Y el no ser golondrina paloma que el cielo de España pudiera cruzar. Es mi pena más grande en la vía no ser un rayito de luna o de sol que en las rejas de mi Andalucía da temblando un beso de luna a una flor. Que en las rejas de mi Andalucía da temblando un beso de luna a una flor. Ay, qué pena, que no sé palabras decir. Sin cárcel sufrí la condena de mirarme tan lejos de ti. Ay, qué pena, qué pena, qué pena, cuando miro una estrella lucir. Es pensar que una tierra extranjera, cuando yo me muera, me habrá de cubrir. Yo quisiera correr con el viento que lleva de España perfume de azahar y en sus noches ser guerra y lamento, jazmín y claveles, guitarra y cantar. Ser la ola de espuma bravía que en playa española se rompe al chocar y la fuente de plata fundida que en tu alhambra mora parece llorar. Y la fuente de plata fundida que en tu alhambra mora parece llorar. Ay, qué pena, que no sé con palabras decir. Sin cárcel sufrí la condena de mirarme tan lejos de ti. Ay, qué pena, qué pena, cuando miro una estrella lucir. Es pensar que una tierra extranjera, cuando yo me muera, me habrá de vivir.